Usted se ha comunicado con el Servicio de Ayuda Ciudadana. Como obviamente no sabe el número de extensión, identifíquese con uno de estos perfiles y haga lo siguiente. Si usted es obsesivo o compulsivo, marque uno repetidas veces. Si usted es codependiente, pida que alguien marque el botón del número 2. Si sufre de pérdida de memoria a corto plazo, marque 3. Si sufre de pérdida de memoria a corto plazo, marque 3. Si sufre de pérdida de memoria a corto plazo, marque 3. Si quiere comunicarse con el programa, en vivo y en privado, marque 4 o espere en la línea hasta ser atendido. Usted se ha comunicado con el programa, en vivo y en privado, espere un momento para ser atendido y recuerde que para nuestra seguridad esta llamada no será grabada. Buenas tardes, mi querido público que nos está sintonizando a través de la radio CCE 940 AM, Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este es su programa en vivo y en privado. Mi nombre es Daniel Proaño y esta tarde les voy a estar acompañando a través de este medio. Hoy quiero hablar sobre la fotografía. ¿Por qué es tan importante? ¿Qué tiene de relevancia para todo el mundo? Porque muchos de ustedes, con la era digital, tienen un fácil acceso a las fotografías. Tanto así de que la evolución de la fotografía en estos tiempos se considera algo muy, muy vital. Existen demasiadas redes sociales que manejan las fotografías, como es Facebook e Instagram, las más populares, donde en verdad se puede ver a las personas en un estilo, se podría decir, bastante... ahora es natural, pero antes es un poquito raro lo que son las llamadas selfies. Hay unas muy buenas selfies, hay selfies totalmente creativas, pero hay otras que simplemente por querer tomar la foto no tienen idea de lo que están haciendo. Es tanto así que por eso vamos a hablar en este gran programa. Pero antes quiero mandar una cancioncita para que estén totalmente relajados y que vengan con mucho gusto. Música de talento ecuatoriano que seguro les va a encantar. Así que ya volvemos, no se despeguen en un momento. ya estamos de regreso en tu programa En Vivo y en Privado. Bueno, estamos hablando de la fotografía. El inicio de la fotografía aparece más o menos en el siglo XVIII, donde un científico, aparte de químico, Nibs, logra capturar la primera imagen, la primera fotografía que se la ha considerado a través de la historia. ¿Cómo lo hizo? Lo hizo a través de componentes de, por decir, en ese entonces utilizaron la cámara oscura, que era un proyecto que realizó Leonardo da Vinci, si no sé tan mal, del cuarto oscuro, donde simplemente demostró que a través de un orificio que entra a una habitación totalmente oscura, se podía divisar la imagen o todo lo que estaba pasando en el exterior a través de este punto de luz en una pared contraria en dentro del cuarto. Entonces, con este principio, Nibs desarrolla para que la parte que la imagen se proyectara dentro de esta pared, que pueda quemarse a través con químicos en una placa metálica, y logró capturar, y si buscan en internet van a poder divisar la primera imagen que se sacó. A través de esto, bueno, vienen algunas otras personas donde simplemente desarrollaron la técnica, teniendo en cuenta de que al inicio sacaban unas cámaras fotográficas que era de exposición larga y que eran unas cajas inmensas que muchos aficionados compraron y comenzaron a hacer la fotografía. A través del tiempo esta tecnología se fue desarrollando con las películas negativas, donde simplemente el aparato ya comenzó a ser más pequeño, del tamaño donde se podría ya guardar dentro del bolsillo. Y también comenzaron a sacar, más o menos los que se acuerdan de los años 80, se desarrollaron las cámaras instantáneas, donde la fotografía salía de revelado inmediato. En la actualidad todavía se encuentra este tipo de cámaras, las famosas Polaroid. Simplemente para los que son aficionados a la fotografía, es una cámara sumamente espectacular. Y también existe la fotografía digital. Ahora la fotografía también, aparte de que se ha vuelto también una profesión, es también del hobby de muchas personas. Cualquiera que tenga un teléfono celular inteligente tiene su cámara propia. Considero que las cámaras de esta compañía, bueno, no quisiera decir tantas marcas, pero de los famosos iPhone, donde simplemente la resolución de esta cámara es bastante buena. Tanto así que se ha considerado dentro del cine que hay un tipo de formato de cine donde se hace totalmente con este tipo de celular, donde en verdad la calidad es bastante buena y, bueno, el estilo cinematográfico también se puede aplicar en esto, porque, digamos, hay que entender que el cine es un arte, igual que la fotografía. Ahora, dentro de la fotografía, no todo por persona que tenga acceso a una cámara se lo puede llamar fotógrafo. Aunque tenga estudios, el fotógrafo no se hace con lo mucho que se estudia y con los equipos que tiene. El fotógrafo se hace haciendo fotografía, con la experiencia de la fotografía y cada vez desarrollando una técnica sumamente profesional de lo que es la fotografía. No cualquiera puede ser fotografía. Existen parámetros, existen leyes, existen algunas condiciones que debe tener la fotografía. Dentro del arte se dice que no existen regla alguna para desarrollar un arte, pero también, si se de los que han estudiado arte, también existen algunos estilos artísticos. De la fotografía más o menos se basa en esto, tiene mucha relación con lo que es el arte, porque algunos reglamentos, algunos, ¿cómo se lo podría decir?, algunas formas, estilos artísticos también se las aplica bastante y se los estudia dentro de la fotografía. La fotografía simplemente es algo espectacular. Diría que todos tienen un potencial para ser fotógrafos, pero no todos son unos grandes fotógrafos. Hacerse un selfie también podría considerarse dentro de la fotografía algo artístico. Pero ¿dónde está la diferencia de hacerse un buen selfie y un mal selfie? Es simplemente la composición fotográfica, que se llama. obviamente tenemos al objetivo primordial, que es, en este caso, sería la persona que se está autorretratando, pero también debe considerar en cómo está utilizando la configuración de la cámara del teléfono, que todos son automáticos, y qué es lo que está atrás. No es un buen selfie, no es bonito ver a alguien que se toma una fotografía con reflejo en el espejo, pero que esté en el baño y que se vea el inodoro. Y peor si el inodoro está sucio. También no es chévere ver a alguien que se está haciendo una selfie y haciendo unas muecas que técnicamente caería en lo ridículo. Entonces, no quiero juzgar a nadie. ¿Por qué me creo con todo el poder de decir esto? Es porque yo también, aparte de hacer radio, soy productor y también tengo cierto conocimiento en lo que es fotografía. No me considero un fotógrafo experto, pero sí he incursionado bastante en lo que es fotografía comercial. Entonces, de la labor que se hace, de la experiencia que se saca, se puede comenzar a ser profesional en esto. Quisiera mandar un saludo a todos los que son fotógrafos y también un gran saludo a los que son fotógrafos de la vieja escuela, que muchos no utilizaban, como ahora existen, programas para mejorar las fotografías, sino simplemente con la técnica, la experiencia y su profesionalismo sacaban la fotografía en el primer disparo. Entonces, un gran saludo y con todo mi respeto para estas personas, porque en verdad la labor que ellos, o la técnica que ellos han desarrollado, es bastante difícil de sacar, bueno, al menos en esta actualidad. Existen muchos sitios, tipos de fotografía. Hay la fotografía documental, la cual simplemente es estar en el momento y el lugar exacto y comenzar a retratar los hechos que están ocurriendo. Existe la fotografía artística, que juega un poquito con elementos, con luces, con los colores, con las formas. También existe la fotografía de paisajes. Bueno, existe un sinfín de estilos fotográficos que muchos de los fotógrafos pueden haber incurrido, pero siempre se encasillan en un solo estilo porque es el lugar que más les encanta. Por si alguien me pregunta, mi fotografía favorita es la fotografía de retratos. Me encanta, en verdad, tener a alguien frente a mi cámara y poderle retratar de esa manera natural, no tanto como que fuera posada, sino de la forma como se expresa, como es, buscar esa naturalidad de las personas. A diferencia de que yo jamás, casi nunca, se podría decir, me hago un autorretrato. No sé por qué tendría que también analizar ese punto, pero si los que encuentran mi Facebook van a encontrar fotografías mías que me han tomado, pero los que han visto el estilo de fotografía que hago también entenderán de lo que les estoy diciendo. Pero bueno, voy a hacer un pequeño corte en este momento para mandar una tanda musical y salir a comerciales. Así que no se pierdan, seguimos con más talento ecuatoriano y espero que lo disfruten. También es para recordar, ya regreso. Todos venimos de una estrella de mar. Ríos de lágrimas riegan los campos. De acordarme la vida y la sonrisa de cada día. Ya de regresar a la tierra, quiero que sepan que hay un poema que vive bajo tu piel. Cuando abrí los ojos por primera vez, sentí todo el poder y la fuerza de tu luz. Cuando entré al templo de tu cuerpo, mujer, sabía que eras para mí, que somos complemento y que existo por ti. Cuando abrí los ojos por primera vez, sentí yo nacer por debajo de tu piel. Abrazándome, me sostuviste tú, no voy a dejarte caer. Por el dolor.

usted puede adquirir libros del Fondo Editorial Pedro Jorge Vera, además de películas nacionales y música ecuatoriana. También se promueven libros publicados por otras editoriales, mediando acuerdos con la librería de la casa. Ubicada en la entrada de la casona, la librería está abierta de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Venga a la librería de la casa. Entre tantas obras, puede encontrar el libro Tecnologías y Saberes Ancestrales de María Eugenia Pazmiño. Y el álbum particular de Joaquín Pinto. Venga y comprobará que leer es crecer. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y regresamos. Esto es En Vivo y en Privado. Soy Daniel Proaño. Estamos saliendo por la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, primera radio cultural y popular del país. Estamos saliendo por a través de la frecuencia 940 AM y también nos están escuchando por el internet en www.radiocce.com. Próximamente nos estarán viendo con nuestras imágenes de la radio. Bueno, continuando con la fotografía también en esto, muchas de las fotografías que han sido premiadas han sido del estilo documental, como les estaba explicando hace un momento. Este tipo de fotografías, hay algunas fotografías que han sido crudas, pero las, por decir, la fotografía, hay una fotografía del 11 de septiembre, donde se ve a la gente que lamentablemente falleció, desesperada, lanzándose de los pisos más altos para no morir quemada. Consideraron, me parece que en esa desesperación consideraron más viable morir tirándose al precipicio que morir de esa forma quemada. Pero bueno, es una fotografía bastante fuerte. Es para alguien que tenga un criterio bastante formado y que no sea tan sensible a ese tipo de imagen, pero es catalogado como una de las mejores imágenes también que se han sacado. Otras imágenes que también han sido muy premiadas también son imágenes de momentos de la naturaleza, momentos únicos. Ese estilo de fotografía es bastante admirable, porque el fotógrafo no es que estuvo ahí, sacó la fotografía y wow, ganó. Simplemente es alguien que esperó y después de hacer muchas fotografías, muchos disparos fotográficos, de haber pasado bastante tiempo en el mismo sitio, tal vez sin moverse, buscando el momento preciso para sacar su imagen, es algo que es bastante de admirar. Y la otro tipo de fotografía que también se puede considerar es sobre las personas. Y a través del tiempo hay muchas fotografías de revistas famosas, como vale la pena nombrarla, el National Geographic, de una joven de unos ojos increíbles del Medio Oriente, que fue fotografía de primera publicación, donde el fotógrafo, después de, me imagino, de unos 20 años, que le buscó de nuevo esta chica, esta niña, y ahora, en ese momento, ya después de 20 años convertida en toda una mujer, le volvió a hacer la fotografía similar. Y lo que destacó y fue bastante admirable de ver es que, aunque se le notaba un poco el pasar del tiempo, no había cambiado mucho en los ojos. Y eso es algo que es bastante de admirar. Hay muchas galerías donde exponen las fotografías que se hacen como que fueran galerías de arte, donde se admiran este tipo de fotografía. La fotografía es un recuerdo, dicen que más vale una imagen que las palabras o que un hecho, pero en la actualidad, con tantos programas que existen, con tantos programas de diseño, de edición de fotografía, es fácil engañar al público. Ahora no se puede en verdad confiar mucho en la que es fotografía. Y quería topar también el tema de las fotografías de fantasmas o fotografías de seres de otro planeta. Este tipo de fotografía simplemente no se lo puede creer al 100%, en primer lugar. porque aunque me escriban o me digan muchas personas, no, pero es que son hechos que se les puede comprobar de que son reales, de que son fenómenos que han pasado. Yo podría también considerar de que no puedo creer eso al 100%. O sea, se puede considerar de que existen cosas extrañas que no se pueden explicar, pero también dentro de las fotografías hay mucho que analizar. Por decir, las famosas fotografías, esas fantasmales donde simplemente se hace la fotografía, se retrata a una persona y paga, después de que ven la imagen, notan que hay algo raro, que parece que hay una sombra o algo borroso, como una persona o como un fantasma que aparece en la fotografía, y las personas se asustan. En primer lugar, si ustedes analizan la mayoría de las fotografías que salen, donde supuestamente se encuentra con una nubosidad, una imagen borrosa de una persona o qué sé yo, una sombra media rara, es, si notan, es una fotografía que se lo realiza en la noche. Para darles un concepto rapidito de cómo es el funcionamiento de una cámara, la cámara simplemente es como el ojo humano. El lente es como la pupila cuando hay poca luz tiene que dilatarse para recibir esa cantidad de luz y poder captar las imágenes. Lo mismo hace el lente de la cámara. Cuando hay demasiada luz, la pupila tiende a cerrarse porque hay demasiada luz. Entonces la cámara con el lente sumamente abierto también necesita un tiempo de captura de la imagen, no captura en cuestión de milésimas de segundo, sino ya puede demorarse un poco más hasta llegar a los segundos. Un segundo que una persona esté caminando, lo único que va a aparecer o la cámara va a captar es la estela del paso de esta persona, porque entendamos de que todas las cosas que reflejan luz se puede ver, las cosas que no reflejan luz no se ven, son invisibles. Entonces así funciona la cámara. Registra toda la luz que pase, que sea reflejada de los objetos. Entonces, si una persona pasó, justo se cruzó y el fotógrafo no lo notó por estar pendiente de tomar a las personas que están al frente, y las personas que están al frente están pendientes para el disparo de la cámara, en verdad van a dejar de poner atención qué está pasando a su alrededor. Y eso es lo que lleva a que simplemente, si alguna persona se cruzó, movió la mano o simplemente por ahí apareció un humo y reflejó luz, entonces la cámara lo va a captar. Y peor cuando se utiliza el flash. El flash es una luz sumamente fuerte que se prende en décimas de segundo. Y es para simplemente ayudar a la cámara a captar la mayor imagen en la oscuridad, y para que salgan de una manera sumamente clara. Entonces, ese es uno de los problemas que existen en lo que es fotografía y lo que le dicen fotografía de fantasmas, y muchas personas que quieren hacerse populares, que quieren vender, incitan a que sean fantasmas y crean esta incertidumbre, este miedo en las personas. Otra cosa también es los famosos vortex esferas o puntos de luz que aparecen igual en las fotografías, que solo salen cuando está de noche o en lugares que también son poco iluminados, donde en verdad simplemente, como digo, cualquier cosa que refleje luz simplemente será captada. Y el polvo, aunque no lo crean, el polvo que a veces está en el ambiente y que una persona no lo esté captando y simplemente utiliza el flash y estas partículas de polvo, la luz del flash les golpea, van a crear este círculo donde algunos van a pensar, no, es que estos son fantasmas y esto aparece así. Hagan la prueba, jueguen un poquito con la cámara. Los que tengan cámara con uso manual pueden manipular la velocidad de la cámara de captar. Entonces, con eso también, si se ponen a investigar un poquito en internet, hay cómo jugar con la luz. Hay fotografías donde uno puede escribir con luz frente de la cámara, y la cámara lo va a captar todo lo que se va escribiendo en el aire con la luz. Es algo sumamente chévere. Les invito a que busquen en internet estas imágenes. Hay gente que es bastante, bastante creativa y sumamente con gran talento para hacer algunas imágenes muy espectaculares con luz. Y ahí les van a enseñar cómo es el funcionamiento de esto. Pero bueno, quiero hacer otra pequeña pausa. Vamos ahora con música extranjera. También vamos a hacer un poquito

de gigantes con bien, el aire en gas natural. Un duelo salvaje advierte lo cerca que ando de entrar en un mundo descomunal. Siento mi fragilidad. Vaya pesadilla, corriendo con una bestia detrás. Dime que es mentira todo, un sueño tonto y no más. Me da miedo la enormidad, donde nadie oye mi voz. Deja de engañar, no quieras ocultar. ¿Qué has pasado sin tropezar? Un monstruo de papel, no sé contra quién voy. ¿Pues que acaso hay alguien más aquí? Creo en los fantasmas terribles de algún extraño lugar. Y en mis tonterías para hacer tu risa estallar. En un mundo descomunal siento tu fragilidad. Deja de engañar, no quieras ocultar. ¿Qué has pasado sin tropezar? ¿Contra quién voy? ¿Pues que acaso hay alguien más aquí? Deja que pasemos sin miedo. Estamos de regreso. Quiero recordarles que también su programa en vivo y en privado nos pueden visitar y escribir a nuestra fanpage en Facebook como en vivo y en privado. Bueno, amigos, para concluir un poquito con lo que es la fotografía, me estaban diciendo por acá, me dieron un par de mensajes, que también hable un poquito de las cosas, o sea, de los fantasmas que aparecen durante el día en las imágenes. Hay que considerar otra cosa, las cámaras son aparatos técnicamente electrónicos actualmente. Las cámaras simplemente enseñan las imágenes que aparecen. Si ustedes se han fijado, a veces por tanta luz hay ciertas partes o ciertos lugares donde se refleja, se puede reflejar el rostro de la persona que está fotografiando. La propia persona, donde obviamente como no son espejos, el lugar donde se refleja puede distorsionar un poco la imagen. Entonces ahí se podría hacer una pequeña explicación de por qué a veces aparecen, más que todo a veces son en las ventanas que aparecen rostros y son medios demoníacos. O simplemente como las nubes, uno ve lo que quiere ver en verdad. Muchos dicen cuando ven las nubes que tiene apariencia de tal cosa. En las imágenes también se puede pasar esto. No quiero descartar totalmente de que exista algo paranormal. No soy una persona que es cerrada en eso. También considero de que puede, o sea, si considero que existe algo sobrenatural en este planeta, pero tendría que hacerse un análisis a profundidad. Las imágenes igual, ahora es muy fácil, hay muchas apps donde simplemente puedes sacar para hacer una imagen y ponerle un fantasma ahí y hacerle aparentar de que es un hecho real. y asustar a los amigos o a la familia, como muchas veces he hecho. Pero también hay otras cosas, hay otras cámaras de que, como no son de tan alta calidad, tienden a tener unas pequeñas fallas. Existen también cámaras donde han sufrido, pequeños defectos por la electricidad electromagnética, que en la mayoría de aparatos afecta demasiado. Eso también pasa con las grabadoras de audio, por eso es que a veces se captan ruidos y sonidos raros y que nuestra mente comienza a jugar y nos hace creer de que es un mensaje del más allá. Pero bueno, a las personas que le quieran creer de que es algo paranormal, está en todo su derecho, su libertad de pensar lo que deseen. Ahora, las personas que buscan y entienden, quieren pensar de que es alguna falla o es algo simplemente un defecto de la cámara, esa es la explicación que les podría ayudar bastante. Si no, como decía el ufólogo, no lo crean, tampoco lo nieguen, pero investíguenlo. Bueno, queridos amigos, esto es todo en su radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de su programa en vivo y en privado. Yo soy Daniel Proaño, haciendo este programa para ustedes. Esperemos de que el clima y las condiciones que ustedes están pasando sean favorables, más luego que ya en verdad el clima ya se vuelva un poquito más cálido y que el tráfico sea más suave. Conmigo ha sido todo por hoy. Muchas gracias por haberme escuchado, por sintonizarnos como todos los jueves de 2 a 3 de la tarde. No se pierdan, cuídense mucho, hagan las cosas pensando y, como siempre, nuestros mejores deseos para ustedes. Cuídense y nos vemos.